Tu sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità. Buenas tardes y bienvenidos al espacio Tarde Romanticona, donde intentaré, al menos durante este tiempo, una hora aproximadamente, hacer o convertir este momento en una tarde romántica, donde te acompañaré con poesías, textos, relatos, sobre todo de amor, desamor, pasión, y que además hoy, por ser un día tan especial, Domingo de Ramos, leeremos por ahí una poesía relativo a este asunto, a este o esta importante semana que comienza hoy. Bueno, pues vamos a iniciar ya nuestra andadura más romántica con una canción que yo creo que ya lo es, nada más escuchar esos inicios. Este Te Amo, de Humberto Tosi. Pues después de este precioso tema, Te Amo, de Humberto Tosi, nos vamos con este grupo de hace ya unos años, pero no por ello menos romántico, Tierra, Viento y Fuego, que nos cantan esa canción que nos dice en su título, Después de que el amor se haya ido. Bueno, pues todo es diferente, como nos van a decir en su letra, todo ha cambiado. Vamos a escucharla. love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Pues después de este precioso tema de Tierra, Viento y Fuego, ahora nos va a cantar Antonio Orozco esa canción que dice que ya lo sabes. Bueno, como imagino que sabes que aquí en este espacio pues leemos poesías, leemos textos y todo aquello que nos mandáis ahí a ese grupo de Facebook que se llama Tarde Romanticona, como este espacio, y si no, pues te recuerdo que me lo puedes mandar al correo electrónico tarderomanticona@gmail.com. Bueno, vamos a escuchar ya esta canción. Yo lo daré, ya ves, sin preguntarte. Los silencios nunca quieren ser los que guarden tanto que perder, lo que no se puede ver, ya ves. Que no lo quieren ser. El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer. No lo puedes ver, ya ves. Que no lo deja ver. Y ya lo sabes, corazón. No hay más gritos que esta voz. Y va tan fuerte que también se asusta el aire. Por el aire te daré lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste. Qué difícil es saber cómo escapar de cada noche en la que tú. Qué difícil es tener lo más sencillo y conservarlo bien, ya ves, también me lo enseñaste. El principio siempre quiere ser el que diga cómo debe ser, porque tiene tanta fe, ya ves, el tiempo va al revés. Que no quiera ser ni un segundo en el que no aprender, ni un minuto más de ayer. No toca perder, y ya lo sabes, corazón. No hay más gritos que esta voz, y va tan fuerte que también se asusta el aire. Cuando ahora escuchamos de fondo esa canción tan bonita de Lydia James, cuando amas a alguien, pues os leeré un verso, unos poemas que nos ha mandado, un poema exactamente que nos ha mandado Begoña Pedruelo, que sabéis que es una poetisa ya casi permanente en este espacio de Tarde Romanticona, y que se llama, se titula Mi secreto. Ahora lo leo. Pues dice así: es bonito esto que siento, aun cuando te veo a veces me pones de nervios, y aunque no siempre conmigo te tengo, disfruto cuando estoy contigo cada minuto, cada momento. Es difícil empezar algo nuevo. Siempre hay un pequeño miedo que nos invade el pensamiento. Los recuerdos, ¿qué puedo decir de los recuerdos que somos? Prisioneros de ellos, yo te entiendo. He descubierto muchas cosas en ti y de ti. Conozco tus pasiones y algunos secretos. No importa nada más, basta saber que yo te quiero. Sabes lo que siento y no me avergüenzo de ello. Simplemente te quiero. A veces me es complicado guardarme todo sin que los demás se den cuenta de que algo escondes. Es apasionante este sentimiento, ¿sabes? Conozco tu silueta desde lejos, me gusta tu pelo, de ti conozco hasta el más mínimo detalle.

gracias por existir. Ya estamos escuchando a Craig David con esta canción, Caminando Lejos, a ver a dónde nos lleva. Quiero agradecer a Claudette Chirinos, que nos manda pues poemas, nos manda relatos, nos manda muchas cosas desde el otro lado del Atlántico, desde California, desde Estados Unidos. Y quiero aprovechar la ocasión para saludar a todos aquellos que nos escuchan desde allí, desde ese continente americano. Bueno, pues aquí nos ha dejado un pensamiento que creo que es importante. Y dice así: no se llega fácil a la cumbre, no hay éxito regalado, pero no te desalientes, el arco del triunfo te espera, que no hay peor fracaso que el no ir en busca de lo que deseamos. Mientras haya vida, sigamos adelante, con fuerza, con mucha fuerza. Pues la siguiente canción se la quiero dedicar a una parejita que lleva mucho tiempo escuchándonos, escuchando esta radio, escuchando este programa, porque ellos son, ante todo, muy románticos. Después de unos cuantos años de amor, después de convivir, de comprobar que el amor no solamente es el mismo, sino que incluso ha crecido, han decidido plasmarlo en un papel y por fin se han casado este pasado día 22. Así que desde aquí te quiero regalar a Gema y Juan Carlos, esos que se hacen llamar la tribu. Bueno, pues esta canción como regalo de este programa, por vuestra boda, por vuestro enlace, y que sea para siempre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esta locura mojado en ti. corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Después de estas burbujas de amor de Juan Luis Guerra y de ese enlace matrimonial, quiero ahora pues leerle unas notas, unas palabras que he creado especialmente para alguien que se lo merece, para una amiga de quien os habla, que está ahí en la camita de un hospital, pero que sé que va a salir muy pronto de todo eso, de todo lo que está ella luchando, que sé que lucha con mucha fuerza, porque ella tiene fuerza y sus hijos, sus hijas, las que le rodean, la empujan hacia eso, hacia darle toda esa vida. Así que se la quiero dedicar a Loli, que sé que estará escuchando estas notas y ahora estas letras. Bueno, pues le he escrito para Loli en nombre de sus amigos. El corazón de una mujer que riega la sangre a todo su ser no solo empuja ese rojizo río, sino que recoge las lágrimas y las risas de su mayor triunfo en la vida, esos maravillosos hijos. Cuando alguien como ella se ve rodeada y querida, curándose de algunas heridas en ese blanqueado nido de una cama hospitalaria, es un claro premio a tantos sueños perdidos, a tantas lágrimas en silencio, a tantos nervios de bodas, a tantos cosidos sin hilos, que sin escribirse en la historia hace una madre por sus hijos. Por más que digas que no, por más que niegues el frío, por más que no sientas calor, ese corazón está latiendo y te lo empujan tus hijos. Los que estamos te queremos, los que no es que te han querido. Pues ahora le quiero regalar una canción, y qué mejor canción que esta, que nos habla del sentido de una madre. Así que va por ti, Loli, y va por todas aquellas madres que sufren a diario, pero que viven también la alegría de la vida, la alegría de sus hijos. Este título, Madre, de Camilo VI. No te olvido porque te quiero, te hablo como amigo. Yo no tengo a quien darle el cariño que desde niño tú me regalaste. Me acostumbré tanto a ti que cuando estoy con alguien quiero que sea como tú, y como tú no hay nadie. Mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Eres mujer de mi padre y como mujer y amiga, la mejor, la mejor. Y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo. Quemando mi tiempo. La mejor, y aunque mi vida es joven, alguna vez me siento viejo. Y en la hoguera de mis sueños, yo voy quemando mi tiempo. Ay, madre. Bueno, pues después de esta emocionante canción, vamos ahora a irnos con Cristina Aguilera, con esta canción, con Obvious

favor, dígame usted. Momentos y la me que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba a la buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez esté el aviso, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero. Solo junto a ella puedo respirar. No he brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta y estoy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Pues ahora nos vamos a ir con Bob Marley and the Wailers. Esta de No Woman No Cry. No, mujer, no llores. Bueno, pues ahora también aprovecharé esta música para leeros unas letras de unos poemas que también he escrito y que me gustaría compartir con todos vosotros. Le he titulado El sonido de la vida. No hay misterio en la vida cuando se sabe vivir sintiendo. No hay reloj que marque el tiempo de nuestro andar con los demás, de esos que se fueron y estos los que quedarán. Solo hemos de contemplar que nuestro cariño, nuestros sentimientos, vuelan con nuestra verdad. Si al rayo le sigue el trueno, por segundos de su tiempo, nuestra vida le seguirá un sonido con más estruendo, los llantos de quienes te quisieron, las alegrías de quien te espera con unos brazos abiertos. Esa es la dura realidad desde nuestro nacimiento. Si engañamos al tiempo y dejamos de soñar, no viviremos el momento que debemos aprovechar, de besar a los que tenemos y de amar y de mucho amar, que es lo que dejaremos como rastro de nuestro caminar. Pues eso es fundamental. No woman, no cry, no mujer, no llores. Vamos a irnos ahora, precisamente, con otra mujer que tiene una voz muy personal y que solemos poner aquí, en esta radio y en este programa, nuestra amiga India Martínez, que quiere vencer al amor y por eso nos canta esta canción. te quiero que me está matando. Me está matando y me duele. Quiero salir. Abriré por fin mis alas blancas. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños. Camino y camino. Ya me queda solo despedirme, esperarte la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Como te dije al principio del programa, quiero hacer una mención especial hoy, el inicio de esta Semana Santa, con la lectura de un poema de Juan Carlos Era que se llama Semana Santa en Sevilla y que dice así. Se oyen tambores sonar, romper en la noche el silencio, saetas se escuchan cantar, Sevilla se viste de duelo. La madrugada en su despertar, bajo el brillo de luceros, va haciendo la piel erizar y brotar los sentimientos. Embriagan las calles azar, mezclada de olor a incienso, se divisa tenue iluminar de cirios en candeleros. Procesiones se ven pasar, encabezadas de nazarenos, seguidos en el caminar de penitentes y costaleros. Sevilla se convierte en altar, abre sus puertas al cielo para la Señora alabar y al Hijo del Dios verdadero. A Sevilla se escucha rezar en los santos días de duelo. A Sevilla se escucha llorar al paso del Cristo en el madero.